amigos, esto es Pisuerga Beats, un programa de North Sea Surf Radio. Un programa grabado desde una playa donde el agua salada, el mar y las olas brillan por su ausencia. Como siempre en esta emisora tendremos guitarreo, musicota y mucha reverb. Esto comienza ya. Amigos, no, esto no es el sótano de Radio 3, ni yo soy Diego RJ. Esto es Mark Barwire. Y su sintonía del sótano de Radio 3, el sótano Colin. Al principio habéis escuchado una versión de Mallet Monster Mafia de los Dead Kennedys, el Holidays in Cambodia. Seguidamente, ha sonado una versión de los Ramones de un disco que solamente tiene versiones instrumentales de los temas de los Ramones y se llama Ramonetures. Y hemos seguido con esta metralleta de Mark Barwire para continuar con los Aqualads y su Sun Poison. We'll be right back. John Devils, The World We Knew. Tengo el corazón contento, pues os pongo a los Coronas y su corazón contento. Y el que no lo tenga, que se preocupe de tenerlo, porque a este paso nos meten al hoyo en 4 días. Estos políticos de aquí, de España, nos van a matar. We'll be right back. escuchado en el tema anterior a Messer Chaps. Un saludo desde aquí a Svetlana Zombierela, que anda por ahí por el Facebook y que me recuerda mucho, mucho, mucho a la gran Poison Ivy de los Cramps, con ese rollete que tiene. Estos son los Derrumbes de Santander. Van a estar aquí con nosotros en abril en el primer Vaya Surf Festival junto a Surfer Joe y los Panteras. Longboards desde Bilbao, Monkey Street. Un saludo a Alfredo y a los demás componentes. Menuda banda, señores. Son los Instrumental y su tema Bolero. Alegría y caña para este día. Wires con la Blue Ocean Orquesta, el trueno de la isla de Thor. La verdad es que este Mark Barwire se marca unos temas que rompen con la pana. El que no lo controle, que lo eche un vistazo, porque es un guitarrista realmente que merece la pena dedicarle unas cuantas escuchas. Estos son los Reigning Monarchs. Ya os dije en un programa anterior que son los que mejor visten, van a la última moda y yo no sé de dónde cojones sacarán la ropa. Thrown from a rooftop downtown. ¶¶ Qué gran orquesta, la Tiki Yaki. Un saludo desde aquí a John Paul, desde el otro lado del charco. Thank you. Insect Surfers, una de las bandas más veteranas que aún siguen en activo, su tema Orion Canyon. Fuse desde Grecia, que lo están pasando igual o peor que nosotros aquí en España, gracias a las políticas de nuestros gobiernos. Pero la música, el surf y la alegría no nos la van a quitar. Surfer Joe, un tipo que está flipado con esto del surf. Es más friki que los frikis, no lo he visto igual. Lo tendremos también aquí, al igual que los derrumbes en Valladolid, el 26 de abril del 2014. Continuamos. Estos son Kill Baby Kill, Corridor X. Chemist and the Acerbities, la ola del anarquista cósmico. Otro poquito de caña. We'll be right back. Haikaiju. No me cansaré de repetíroslo. Los vais a ver con sus máscaras japonesas. Vais a ir a la página web y vais a ver que está todo lleno de letras chinas. Pero ni son japoneses ni son chinos, son de Alabama. Daikaiju Incógnito. Escuchando canciones como esta, le entra a uno una alegría en el cuerpo que no se puede aguantar. Nos vamos, amigos. Recordad que en la página web de North Sea Surf Radio tenéis un montón de canciones que las podéis comprar y podéis colaborar con la emisora para que se pueda seguir ofreciendo 24 horas ininterrumpidas de surf. No hay anuncios publicitarios, recordadlo, pero tenéis que colaborar con nosotros. El Bumper y North Sea Sub Radio os desean y os piden por favor que seáis muy felices. Hasta el próximo programa.